El día 4, Chiang Dai-quang, presidente de la República Socialista de Vietnam, envió un mensaje de congratulación al estimado mariscal Kim Jong-un. El remitente le felicitó de todo corazón por haberse electo como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea en la cuarta sesión de la 13ª legislatura de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea. Y expresó su seguridad de que el gobierno y el pueblo de Corea lograrán éxitos aún mayores en la causa de la construcción del Estado próspero para la felicidad del pueblo, bajo la dirección del mariscal Kim Jong-un, y deseó a este salud y resonantes éxitos en su trabajo responsable.